importa que me critiquen y me miren con desprecio. Si borracho me mantengo, es por las penas que llevo. Nadie sabe qué dolor un hombre lleva por dentro si está metido en las copas. Es que esconde un sentimiento. Miren que cambiarme a mí por un amor pasajero, no le acepté la aventura y hoy sufro porque la quiero. Y hoy que la hicieron a un lado, no río pero me alegro. Está sola hoy como yo y sé que está arrepentida, pero no puedo volver. Otro ya usó mi cobija. Nadie sabe cómo sufro. Todos me dicen borracho. Y aunque la quiera no puedo volver de nuevo a sus brazos. Miren que cambiarme a mí por un amor pasajero, no le acepté la aventura y hoy sufro porque la quiero. Y hoy que la hicieron a un lado, no río pero me alegro.